La oralidad y la escritura en el proceso de aprendizaje. Aplicación del método Aprende a escuchar, pensar y escribir. Por González Jaimes, Elvira Ibón. Resumen. En este trabajo presentamos una investigación de estudiantes con rezago o irregularidad estudiantil con cuatro evaluaciones a través del método Aprende a escuchar, pensar, escribir, AEP. La población estudiada fue de 170 estudiantes, divididos en dos grupos, uno de control y otro experimental. Uno de los dos géneros de las licenciaturas de Contaduría y Administración de Empresas. Se emplearon los test de matrices progresivas de Raven, test de estrategias de aprendizaje ACRA y trayectorias académicas. Los resultados muestran que el impacto obtenido por la intervención AEP fue de 23%, con lo que se observa una diferencia significativa en una evaluación de seguimiento de 6 y 12 meses. En cuanto a la mejora de habilidades de aprendizaje en la medición post-test, se observó un aumento del 28% en los promedios generales. Asimismo, hubo una disminución de materias reprobadas en los dos grupos en evolución, 12 meses. En el grupo de control fue de 3 a 4 y en el grupo experimental fue de 1 a 2. Palabras clave: irregularidad estudiantil, oralidad, escritura, comprensión. Introducción. Existen problemas de rendimiento académico que afectan la calidad de la educación en las instituciones de educación superior en diversos escenarios universitarios mundiales. Estos se ven reflejados en indicadores como son el rezago o irregularidad estudiantil, lo cual influye directamente tanto en la eficiencia terminal como en la obtención del título o grado. Prueba de ello son algunos de los estudios recientemente hechos por Vuela, Casal y Castro, 2008, en los que analizan los criterios y estándares con los que evalúan los programas educativos en función de la mención de calidad educativa para disminuir los índices de irregularidad estudiantil. Por otro lado, el estudio de Roales, 2007, se centra en el análisis de la movilidad de alumnos, mientras que en el artículo de Moyano, Delgado y Vuela Casal, 2006, se evalúa la productividad científica en programas de apoyo educativo que favorecen la eficiencia terminal en España a través de las tesis doctorales. Un estudio realizado por Díaz de Cossío en 1998 para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, expone cifras nacionales, en las que se afirma que de cada 100 estudiantes que inician estudios de licenciatura, entre 50 y 60 concluyen las materias del plan de estudios, 5 años después, y de estos, tan solo 20 obtienen título. De los que se titulan, solamente un 10%, es decir, 2 egresados, lo hacen a la edad considerada como deseable, 24 o 25 años. Los demás lo hacen entre los 27 y los 60 años. Por su parte, la Universidad Veracruzana indica que 25 de cada 100 estudiantes que ingresan al nivel universitario abandonan sus estudios. La deserción alcanza al 36% de quienes ingresaron, cifra que se incrementa semestre con semestre, hasta alcanzar el 46% al término del periodo de formación considerado, Chain 1999. Con base en los anteriores indicadores, podemos observar que, lamentablemente, el problema no ha disminuido en la actualidad. Es por ello que nuestro trabajo realiza un acercamiento al problema de la irregularidad estudiantil, base de la deserción, así como la baja eficiencia terminal y la escasa obtención de grado. Para la investigación se toma un método de apoyo educativo centrado en la oralidad y en la escritura, como competencias comunicativas claves para disminuir de forma significativa la irregularidad estudiantil. Cabe aclarar que consideramos las licenciaturas de Contaduría y Administración porque deseamos incrementar la eficiencia terminal, ya que estas licenciaturas han sido avaladas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y Administración, CASECA, por lo cual es importante elevar el estándar educativo de las mismas. En este marco se solicitó el apoyo del Programa Institucional de Tutoría Académica, PROINSTA, cuyo objetivo es elevar la eficiencia terminal. Para lograrlo, aplicamos diversas estrategias con el fin de disminuir los índices de irregularidad estudiantil. De acuerdo con PROINSTA, corte junio 2009, las licenciaturas de Contaduría y Administración de Empresas presentan los siguientes datos. Alumnos inscritos 488, alumnos irregulares 170, 34.83%, deserción 36, 7.37%. Ahora bien, de los estudiantes irregulares, el 18.03% tienen un promedio semestral que fluctúa entre el 5 y 6.9, la calificación aprobatoria por materia es de 6, con aproximadamente 3 o más materias reprobadas. Quienes se encuentran en inminente riesgo de una posible deserción escolar o baja reglamentaria, por un lado, orillados por las normas disciplinarias de la escuela, y por otro, por la baja motivación que tienen los estudiantes para ver su bajo aprovechamiento escolar. En este trabajo se aplican las técnicas específicas de aprendizaje del método Aprende a Escuchar, Pensar, Escribir, AEP, porque integra los elementos cognitivos requeridos por el perfil de egreso de los estudiantes de las carreras de Contaduría y Administración para elevar el rendimiento académico. El método se encuentra basado en la oralidad y la escritura, elementos básicos para elevar el conocimiento y la cultura. Allgood, Risco, Álvarez y Fairbanks 2000 y Pintrich 2004. Carlos Paul y Ángel Vargas, en su estudio México inmerso en el analfabetismo funcional, una catástrofe silenciosa, La Jornada 2001, páginas 1 y 2, nos mencionan que en un estudio realizado por la UNESCO, México ocupa el penúltimo lugar mundial de 108 países evaluados, con un promedio de 2% de la población que cuenta con hábitos permanentes de lectura. Gutiérrez y Montes de Oca, 2004. Fenómeno que no ha disminuido en la última década. Por su parte, la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Culturas de Consumo Cultural 2010, presentada por Conaculta, arroja resultados preocupantes en el terreno de la lectura. En México, solo 27% leyó un libro en los últimos 12 meses. Más grave aún es el hecho de que los mexicanos que dijeron haber leído en ese periodo, solo 13% terminó la lectura. Otro dato preocupante es que en un país de 120 millones de habitantes, donde más del 90% de la población ha recibido formación escolar, 43% no conoce una biblioteca. Aunado a ello, se encuentra el hecho de que la mayoría de los escritos académicos que entregan los alumnos o las tesis de grado no se diferencian unas de otras, en cuanto a la expresión escrita, sin importar la disciplina y el tema que traten. Los profesores en el aula invitan a la lectura, pero se niegan a incentivar la reflexión sobre lo leído y se conforman con solicitar resúmenes o cuestionarios que no hacen más que repetir el contenido de la lectura. Actividades que adormecen el cerebro y le niegan la posibilidad de pensar y, por tanto, niegan la oportunidad de escribir a sus estudiantes. Howey, 2008. La mayor parte de los académicos de todos los niveles piden a sus alumnos que elaboren textos escritos. Sin embargo, no hay un proceso para reflexionar, criticar, ponderar y analizar las lecturas que realizan los estudiantes, con lo que les niegan la posibilidad de incentivar otras competencias de escritura. La escuela ha pretendido introducir la lectura como elemento obligatorio, castigo, y no como una actividad placentera. Argüelles, 2007. El alumno es evaluado a partir de que contesta preguntas de forma mecánica sobre el texto y no hace del texto un pretexto para el uso del ocio como goce, ni hace del texto un pretexto para la escritura o la oralidad. Lo anterior quizás se deba a que el docente no conceptualiza los actos del habla, leer, escribir, hablar y escuchar, como una destreza esencial de toda actividad humana. De estas habilidades comunicativas, a la que menos importancia le da la escuela, es la oralidad, hablar y escuchar, algo natural al ser humano, tarea que desarrollamos durante toda la vida. Sin embargo, no todas las manifestaciones comunicativas orales son naturales, pues algunas requieren ser aprendidas con el mismo grado de seriedad, calidad y complejidad que exige, por ejemplo, la escritura o la lectura. En algunas de esas manifestaciones se encuentran la conferencia, la exposición en clase, la charla, la entrevista, el debate y el diálogo académico. Donolo, Chicher y Rinaudo, 2004. En la oralidad, igual que en las otras competencias comunicativas, se perfilan perfectamente dos procesos: la emisión, hablar, y la recepción, escuchar. La oralidad es la primera herramienta del pensamiento que contribuye a designar el mundo real y el mundo ficticio, lo que se ve y lo que no se ve, lo específico y lo simbólico. Por tanto, con la oralidad es posible crear y recrear seres, formas y significados. Así, la oralidad interna, cuando uno se escucha a sí mismo, y la oralidad externa, cuando construye ideas o pensamientos para que el otro lo escuche, son concebidas en su función fundadora que da vida a la especie, esto es, como creadora de la humanidad. Reizabal, 2006. Otra habilidad comunicativa importante para incentivar los procesos de aprendizaje es la escritura. De ella podemos decir que lleva implícito un conjunto de habilidades cognoscitivas que, a diferencia de la lectura o de la oralidad, tienen que adquirirse de forma planificada y sistemática, considerando la diferencia entre el producto que emana de la escritura y el proceso de construcción del mismo. La composición escrita implica una serie de habilidades cognitivas, por lo que escribir no solo exige pensar, sino que es también un medio para pensar. Lo mismo ocurre con la oralidad, pues funciona como un auxiliar de la memoria y permite desarrollar actividades cognitivas como identificar, comparar, analizar, diferenciar, clasificar, razonar, inferir, sintetizar, entre otras. Rojas, 2002. La oralidad, como la escritura, exige un nivel de comprensión tan complejo el uno como el otro. Su importancia estriba en que las personas que carecen de este tipo de expresión ven reducido su trabajo profesional, su vida académica y sus vínculos sociales con la comunidad en la que convergen, al mismo tiempo que empobrecen sus niveles simbólicos y de significado. Por ello, en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta la lengua en todas sus manifestaciones, lo que le permite al docente elevarse desde la realidad lingüística inmediata, próxima y real que utiliza el estudiante como usuario de la lengua, hasta los niveles en los que el alumno perciba que la lengua puede convertirse en una obra de arte. Reizabal, 2006, a través de la literatura. Cuando al estudiante se le enseña a ampliar sus habilidades comunicativas de expresión oral y escrita, mejora sus capacidades de aprendizaje porque tiene más herramientas para adquirir, asimilar, estructurar, retener y reproducir sus saberes. Reizabal, 2006. Y resignificarlos, ya que escribir, hablar y escuchar, como señalamos anteriormente, no solo exige pensar, sino que es un medio para ello, pues son auxiliares para otras actividades cognitivas. El manejo acertado de estas habilidades comunicativas conduce a dotar al alumno de herramientas para pensar y reflexionar, lo cual al mismo tiempo se reflejará en su aprovechamiento académico, ya que permitirá una mejor comprensión de los contenidos de sus unidades de aprendizaje. La carencia de estas habilidades comunicativas puede afectar académica y emocionalmente al estudiante, pues puede conducir al individuo a sentirse incapaz para aprender, afectando directamente a su autoestima, confianza y seguridad. En síntesis, la oralidad y la escritura implican la capacidad de saber comunicar en el terreno del saber y el saber hacer una correlación entre determinadas teorías cognitivas y de operación de esa conocibilidad en la actividad humana. Pensar en este sentido conduce a pensar en qué se dice y cómo se dice, el por qué se dice y el para qué se dice. Tanto en la oralidad como en la escritura, lo que condiciona el tratamiento de intenciones y finalidades comunicativas adecuadas a la situación de comunicación que se le presenta al emisor. Es por ello que el método Aprende a Escuchar, Pensar, Escribir, AEP, va a contribuir a desarrollar las habilidades específicas de aprendizaje como lo requieren los perfiles de las carreras de contaduría y administración de empresas para que el rendimiento escolar sea óptimo. El objetivo de este método es dar a los estudiantes de las carreras contables administrativas las habilidades comunicativas que les permitan disminuir su situación de reprobación y/o rezago académico, lo cual influye en la disminución de la deserción escolar, lo cual impactará positivamente en los índices de la eficiencia terminal como la obtención de grado. En nuestra investigación se empleó un diseño cuasi-experimental de campo, de tipo longitudinal, con 4 evaluaciones, pretest, posttest y seguimiento de 6 y 12 meses, para 2 grupos aleatorios, uno de control y otro experimental, de estudiantes con irregularidad estudiantil. De la población de 488 estudiantes, se eligió una muestra forzada de 170, que pertenecían a ambas carreras, 88 de contabilidad y 82 de administración. Los 170 estudiantes fueron asignados a 2 grupos, 85 en un grupo experimental y 85 en un grupo control. Dicha asignación fue realizada de acuerdo con los últimos 3 dígitos que coinciden con la tabla de números aleatorios. El material empleado se centró en los test de matrices progresivas de Raven, un test de estrategias de aprendizaje ACRA y trayectorias académicas. El test de matrices progresivas fue creado por J.C. Raven en 1938 para medir el factor general G de la inteligencia. Se utilizó el manual de la segunda edición ampliada 1996, escala para adultos, serie MPG con 60 problemas repartidos en 5 series, A, B, C, D y E, cada una con 12 elementos, con buen coeficiente de fiabilidad, alfa 0.82, Raven y Kurr 1996. Escogimos este test porque 1. Se debe medir la inteligencia general de los alumnos, ya que en esta muestra tenemos el 18.03% de alumnos con promedio menor a 7, y así poder descartar a alumnos con coeficiente intelectual CI menor al término medio. El método Aprende a Escuchar, Pensar, Escribir, AEP, requiere que el alumno tenga la capacidad intelectual para comparar, formar y razonar por analogía con independencia de los conocimientos adquiridos previamente por el alumno. También tuvimos en cuenta que Sternberg, 1997, considera que la totalidad de sus ítems comprenden problemas analíticos de deducción de relaciones y correlaciones. Estos son procesos de pensamiento indispensables para que el alumno adquiera conocimientos en el nivel universitario. El test de estrategias de aprendizaje ACRA consta de 119 ítems. Evalúan un total de 32 estrategias de aprendizaje agrupadas en 4 grandes subescalas: adquisición, codificación o almacenamiento, recuperación y apoyo. Román y Gallego, 1994. La aplicación es colectiva y con puntuaciones globales. Su coeficiente de fiabilidad es alfa igual a 0.84. Camarero Martín del Buey y Herrero, 2000. Se eligió este test debido a lo siguiente. 1. El test contiene escalas que miden estrategias de aprendizaje, las cuales se encuentran construidas bajo el modelo de procesamiento de memoria y percepción elaborado y actualizado por Shiffrin 2003, así como en la teoría de los niveles de procesamiento de Craig y Turbin 1975 y en las teorías acerca de la representación mental del conocimiento en la memoria. 2. El test tiene tres subescalas que pueden medir procesos cognitivos básicos y la cuarta subescala puede medir procesos metacognitivos. Ambos niveles son indispensables para saber si el método de aprendizaje aplicado es adecuado para disminuir la irregularidad estudiantil que afecta directamente a la eficiencia terminal. Para llevar a cabo lo anterior, partimos de las siguientes hipótesis. En la aplicación del método Aprender a Escuchar, Pensar, Escribir, existirá una disminución significativa en número de estudiantes con irregularidad estudiantil, P menor a 0.05. En la aplicación del método Aprender a Escuchar, Pensar, Escribir, existirá un aumento significativo en los resultados globales del TECS Estrategias de Aprendizaje, AGRA, P menor a 0.05. En la aplicación del método Aprender a Escuchar, Pensar, Escribir, existirá una disminución significativa en número de materias reprobadas por estudiante, P menor a 0.05. El tiempo en que se realizó el presente estudio fue de agosto de 2009 a diciembre de 2010. Las acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes. 1. Selección de la muestra. Se escogieron a todos los estudiantes de las carreras de Contaduría y Administración de Empresas que tiene irregularidad estudiantil, N igual a 170. 2. Se realizó un estudio de 170 trayectorias académicas de la muestra para saber su estatus como alumno irregular y su número de materias reprobadas por semestre. 3. Condiciones éticas. Los estudiantes recibieran iguales condiciones de procedimientos como lo mencionan las declaraciones del Helsinki de Tokio y la norma oficial NOM 028 SSA2-1999, establecida por la Secretaría de Salud y Asistencia, 1999. 4. Se aplicó el formato de consentimiento y responsabilidad para ser firmada, la cual tuvo un uso confidencial, requisito para ingreso, los procedimientos de investigación. 5. Se aplicó el test de Raven para conocer el coeficiente intelectual CI de los estudiantes y así poder descartar a estudiantes con CI deficiente, N igual a 170. 6. Se aplicó el pretest, cuestionario de ACRA, para evaluar las estrategias de aprendizaje que tienen los estudiantes de la muestra, N igual a 170. 7. Aplicación el método Aprende a Escuchar, Pensar, Escribir AEP en 85 estudiantes del grupo experimental. 8. Aplicación del post-test de ACRA para conocer impacto que tuvo el método AEP y en seguimientos de 6 y 12 meses para observar el sostenimiento que tuvo el método AEP. 9. Se compararon los resultados a N igual a 170 en número de materias reprobadas, trayectorias académicas, en evaluaciones pretest, posttest y seguimiento de 6 y 12 meses para observar el impacto y el sostenimiento que tiene método AEP. Intervención. El propósito general fue comprender la importancia de la lectura, la escritura y la oralidad en el proceso de construcción del conocimiento, al mismo tiempo que ejerciten estas habilidades comunicativas para su aprendizaje y el desarrollo de su pensamiento. El tiempo total de intervención fue de 80 horas, repartidas en 40 sesiones, dos sesiones por semana con 2 horas cada una. Sesión 1. La lectura. El propósito fue que los participantes revisaran los diferentes tipos de lectura y practicaran la misma con el fin de aprender estrategias lectoras, actividades realizadas de acuerdo con Reisábal 2006 y Kazani 2000, Para ello, se realizaron las siguientes actividades. 1. Identificar los problemas con la lectura, la escritura y la oralidad. 2. Presentación teórica y gráfica de los modelos textuales, descripción, narración, explicación o exposición y argumentación. Calzamiglia y Tucson 2004. 3. Presentación teórica y gráfica de los textos literarios, expositivos y científicos. Calzamiglia y Tucson 2004. 4. Presentación teórica y gráfica de los tipos de lectura, exploratoria, de comprensión y analítica. Serafini 2006. Sesión 2. La lectura. El propósito aquí fue que los participantes revisaran los textos expositivos y científicos con el fin de aprender estrategias lectoras ante este tipo de discursos, actividades realizadas de acuerdo con Serafini 2006. Para ello, se realizaron las siguientes actividades. 1. Elaboración de una lectura exploratoria y una lectura analítica con textos literarios. Lomas y Tucson 2009. 2. Lectura exploratoria y lectura analítica de un texto científico. Lomas y Tucson 2009. Sesión 3. La escritura. El propósito de esta sesión fue que los participantes comprendieran y practicaran los diferentes modelos textuales que la escritura exige. Calzamiglia y Tucson 2004. Para ello se realizó la construcción de modelos textuales. Sesión 4. La escritura. El propósito fue que los participantes comprendieran y practicaran las operaciones textuales, actividades realizadas de acuerdo con Casani 2000. Para ello, se realizó la elaboración de un texto que contuviera las operaciones textuales aprendidas. Asimismo, otro propósito fue que los participantes comprendieran y practicaran la oralidad, hablar y escuchar. Actividades realizadas de acuerdo con Raizabal 2006. Para llevar a cabo esto se realizó lo siguiente. 1. Presentación oral del trabajo académico. 2. Evaluación grupal de la exposición oral con base en el protocolo de oralidad. Resultados. Se utilizó estadística descriptiva para la presentación y análisis de distribuciones de los datos de interés de la muestra. De igual manera, se utilizó la prueba T de Student de variables independientes para dos muestras, existiendo igualdad de varianza. Por ende, no existió diferencia significativa entre los dos grupos, P mayor a 0.05. Asimismo, se realizó la prueba de ANOVA para hacer comprobación de hipótesis, donde se observó que existe diferencia significativa, P menor a 0.05 entre el grupo experimental y el grupo de control en número de alumnos con irregularidad estudiantil. Se acepta la hipótesis verdadera solo en evaluaciones seguimiento de 6 y 12 meses. También se realizó una prueba de ANOVA para la comprobación de hipótesis, en la cual se observó que existe diferencia significativa, P menor a 0.05, entre el grupo de control y el grupo experimental en resultados de globales del TECS de Estrategias de Aprendizaje ACRA. Se aceptó la hipótesis verdadera solo en la evaluación post-test. Además, se implementó la prueba T de Student y la prueba F de Fisher para dos muestras independientes con el número de materias reprobadas al semestre, para saber si existía una disminución significativa en los grupos. Se observó que el grupo experimental tuvo disminución tanto en seguimiento de 6-12 meses, en el grupo control solo se dio en seguimiento de 12 meses. Discusión. El trabajo se centró en mejorar las habilidades de aprendizaje medido a través de disminución de la irregularidad estudiantil, porque es un índice que marca a los alumnos que pueden tener deserción escolar o bajo rendimiento académico en su eficacia terminal. Para lograr esta disminución se propuso el método Aprende a Escuchar, Pensar, Escribir, AEPE, puesto que este método agiliza procesos básicos cognitivos a través de la enseñanza de las competencias de la oralidad y la escritura, elementos que se vienen enseñando desde la primera infancia. Es conocido que el estudiante universitario se encuentra perfectamente capacitado para afrontar sus estudios con éxito, dependiendo de su esfuerzo. Castelló y Monereo 1999, González, Valle Rodríguez y Piñeiro 2002, Nice y Simpson 2000. Se atribuye a la educación la misión de permitir a todos los ciudadanos, al hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación. Martín García, Torbay y Rodríguez, 2007. Existen diversos estudios, como el realizado por la UNESCO en 2001 y la encuesta realizada por Conaculta en 2010, donde se observa el rezago de hábitos de lectura y las consecuencias de los mismos en la preparación que tienen nuestros estudiantes universitarios. Estos dos puntos de vista son opuestos, de lo que debe ser y lo que es. Esta reflexión es demostrada en nuestros resultados, pues se observa en el post-test que existe diferencia entre el grupo control y el grupo experimental con relación a la disminución de alumnos con irregularidad estudiantil. Los datos se vuelven estadísticamente significativos en las evaluaciones realizadas después de 6 y 12 meses. Con ello se demuestra que la enseñanza del lenguaje oral y escrito en la universidad es imprescindible, a pesar de que parte del profesorado piense lo contrario, y muchas veces se pregunten, ¿para qué enseñar a hablar al estudiante cuando éste realiza esta actividad de manera efectiva sin enseñanza alguna? O cuestione, ¿se puede enseñar a hablar? Este tipo de interrogantes demuestra que hablar bien o hablar mejor no es una habilidad valorada en el proceso educativo en la enseñanza de la lengua. Como lo afirmamos anteriormente, no todas las manifestaciones comunicativas orales son naturales, pues algunas requieren ser aprendidas con el mismo grado de seriedad, calidad y complejidad que exige, por ejemplo, la escritura o la lectura. En nuestro estudio, el impacto de la intervención se pudo constatar en las 32 estrategias que mide el test de ACRA, porque se observó una diferencia significativa en la evaluación post-test entre ambos grupos. El test de ACRA es una escala que mide estrategias de aprendizaje de acuerdo con niveles de procesamiento de Craig y Turpin 1975, por lo que se puede inferir que los estudiantes modificaron estrategias de aprendizaje que contribuyeron a disminuir la irregularidad estudiantil. Otros autores se refieren a ella como aprender a aprender, Pozo, Monereo y Castelló 2001, aludiendo a las capacidades metacognitivas del pensamiento evaluada en la subescala de apoyo de aprendizaje. En nuestros resultados también se pudo observar que existe una disminución significativa de materias reprobadas en un seguimiento de 6 y 12 meses. También es importante señalar que el grupo control mostró dicha disminución, pero en cuanto a la norma reglamentaria de estatutos universitarios para que el alumno no obtuviera baja académica. En síntesis, la enseñanza de habilidades comunicativas en el aula, en cada una de las unidades de aprendizaje que el estudiante curse en su estancia universitaria, favorecerá el rendimiento escolar y mejorará la tarea intelectual que la universidad exige, pues será un mecanismo para enseñar y ejercitar las competencias comunicativas en aquellos sujetos que aún no han desarrollado estas habilidades, con lo que mejorarán sus posibilidades de trabajo y estudio. Esto permitirá a nuestros educandos, entre otras cosas, saber cómo controlar su propio aprendizaje, cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno, cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje, conocer en qué condiciones aprende mejor, cómo aprender de la experiencia de cada día y cómo superar las dificultades que enfrenta cotidianamente en su vida académica. Escribir, hablar y escuchar no solo exige pensar, sino es un medio para pensar. Ante este fenómeno multifactorial, para futuros estudios se puede hacer un análisis cualitativo de cuáles son los factores o variables que influyen en cada uno de los procesos de pensamiento para que disminuya la irregularidad estudiantil.